Nosotros, los concejales del municipio de Soacha, Artur Bernal Amorocho, Arcadio Carvajal, Martín Peruñuela, Norberto Cuenca, Nelly Cubillos, Jaime Sepúlveda, César Rico, Héctor Cuesta, Elíasar González, Ignacio Roya, dejamos constancia por medio del presente documento los siguientes hechos. Primero, hemos recibido amenazas contra nuestras vidas y la de nuestras familias, las cuales hacen imposible que ejerzamos de manera libre y espontánea las funciones legales y constitucionales para las cuales fuimos elegidos por el pueblo. Segundo, las amenazas tienen como único objetivo el que se apruebe una serie de proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo, muchos de los cuales no se ajustan a derecho, carecen de fundamentación jurídica y técnica, siendo esta la única razón por la cual se quiere limitar a través de la intimidación, la calumnia, la injuria, la amenaza, el constreñimiento ilegal y la extorsión, el libre ejercicio del poder legislativo que representamos. Tercero, es así como el Ejecutivo, en cabeza del señor alcalde municipal José Ernesto Martínez Tarquino, en días pasados, a través de una rueda de prensa de público conocimiento, interfiriendo en las funciones propias del legislativo, presionó a esta corporación desinformando a la opinión pública acerca de proyectos de acuerdo presentados por él y que en las respectivas comisiones se ha debatido sobre las falencias técnicas y jurídicas de los proyectos, al igual de la inconveniencia para nuestro municipio en evento de aprobarlos tal y como fueran presentados. Cuarto, prueba de las amenazas mencionadas que hoy tiene en peligro nuestras vidas y las de nuestros familiares, ya que el día de ayer, 30 de julio de 2010, fueron capturados dos personas en flagrancia por parte de la Policía Nacional portando y distribuyendo pasquines o panfletos con la fotografía de 10 concejales de la corporación, las cuales contienen injurias y amenazas, las cuales salían de la casa de la funcionaria de la Administración, Mariela Rodríguez. Quinto, todas estas situaciones ya se encuentran denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, constreñimiento ilegal, concierto para delinquir y injuria. Por todo lo anterior, rechazamos de forma categórica todos estos actos que atentan contra la democracia, incentivan la violencia y ponen en peligro la integridad de la vida de los cabildantes y de sus familias. Es por ello que denunciamos que no existen las garantías para ejercer nuestro libre derecho de legislar de manera independiente y democrática. Por eso nos retiraremos el día de hoy de este recinto y convocamos a todos los ciudadanos del municipio para que se rechacen estos actos de violencia que atentan contra la democracia y un Estado social de derecho. Se firma en constancia a los 31 días del mes de julio del 2010. Muchísimas gracias.